nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @ Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Seguimos acá en Uno contra Uno Radio por M570. Recuerden, 4535-5700 para llamar y hoy ir a ver Liga Nacional, ya sea a Obras Bahía Básquet o Boca Peñarol. Hoy, si no, otra vez, la otra vía es Twitter, @ UQ Radio. Pero bueno, ya tenemos en comunicación telefónica a Diego Gripo, médico de la ADC, y aprovechamos para saludarlo y agradecerle por el contacto. Buen mediodía, Diego, te habla Santiago Ortega y Fabián Pérez. Buen mediodía para todos. ¿Cómo estás, Santiago y Fabián? Bueno, buen mediodía, sí. Vamos a ver cuán mediodía, ¿no? Porque según la Real Academia Española, papera es inflamación de las glándulas parótidas. Pero contanos un poco estos 7 casos ya confirmados en la Liga Nacional. Sí, tengo entendido que hay 7 casos confirmados. La gran mayoría de libertades funcionales. Por eso se tomaron medidas. Y por esa misma razón se largó un comunicado, no recuerdo si el lunes de esta semana o viernes de la semana pasada, con algunas medidas para tener en cuenta, para evitar la posibilidad de contagios. ¿Cómo se contagia? Principalmente se contagia por las gotitas de la saliva. Esto es una inflamación en las glándulas salivales, o sea, lo tenés en la boca y todo lo que tenga que ver con que esas gotitas puedan salir disparadas para algún lado, como un estornudo, como contacto de compartir un bidón, contacto por... Hay unas cosas que no voy a decir, pero bueno. Por compartir un vaso, una bombilla, el mate. Bueno, están principalmente, se contagian por esa vía, como muchas otras enfermedades también. O sea, podremos estar tal vez delante de un montón de muchos más casos porque es un fácil contagio. Pueden aparecer más casos. Primero, también la época del año va a hacer que de alguna manera el virus desaparezca de a poco. Pueden aparecer más casos porque son enfermedades, son virus que tienen un periodo de incubación largo. O sea, hay alguien que la tiene, tal vez de la sintomatología dentro de unas 2 o 3 semanas, pero mientras tanto puede contagiar a otra persona. Bajar las alarmas, porque estamos hablando de parotiditis, ¿eh? No estamos hablando de una enfermedad grave, ¿sí? Es grave para un equipo que se puede quedar sin una gran cantidad de jugadores, pero hace partidos dentro del mundo del deporte. Así que hay que bajar un poquito las alarmas del tema, estamos hablando de papel. Básicamente eso, ¿no? Porque parece que si no es como que estamos alarmando de algo que es una enfermedad que se contagia rápidamente, pero que se puede también curar rápidamente, no una enfermedad que sea una epidemia que vaya a acabar con la vida de los jugadores. Nada, Fabián, bajemos las alarmas, es papera, te quedás unos días en tu... Bueno, te voy a decir muy, o sea, no médicamente correcto, ¿no? Te quedás unos días en tu casa, reposo, cuando te sentís bien, volvés y ya está. Tené algunos cuidados, no contagies a nadie, aislá al jugador, toma algunas medidas preventivas. ¿No querés contagiártela? ¿Querés estar seguro? Chequeá el calendario de vacunación de todos los jugadores. ¿Tenés dudas? Vacunalos y listo, no te vas a contagiar. Claro, y con los casos que ya pasaron, después de haber jugado Libertad con varios equipos, ya prevenir, no se puede prevenir nada, ya está, lo que está hecho ya está y hay que esperar. Exactamente, lo que yo lancé el comunicado, más que nada para que no dejen pasar un dolor de cabeza fuerte, una fiebre, una inflamación en el rostro, digamos, viste, donde tenés la mandíbula propiamente dicha, sí. Por debajo de las orejas, cualquier sintomatología, ganglios de ese tipo, bueno, no lo subestimen, no diga, no, debe ser una no pasa nada. Más allá de tomar la medida del reposo, como cualquier otra enfermedad, aislalo, ¿viste? Para que no te contagie más que nada a jugadores de tu equipo y, por supuesto, a otros compañeros de otros equipos. Sí. Las medidas preventivas, Fabián, son iguales que las de cualquier enfermedad. O sea, a mí me cuesta pensar que pasamos por un H1N1, ¿no? Gripe A, con todas las complicaciones que puede tener después. No hicimos ni una nota, no tomamos prácticamente ninguna medida, cuando realmente habría que tomarla, porque las medidas que bajaba, línea que bajaba directamente el Ministerio de Salud, no pasó absolutamente nada y nos estamos preocupando por papera. Claro. Es papera, ya está. Exacto. Te enfermaba, bueno, perdiste un jugador como si tuviera desgarrado uno, ¿no? ¿Viste? No es el fin del mundo. Claro, a ver, por ejemplo, para graficarnos un poco más desde la parte profesional, estamos hablando con Diego Gripo, el jefe del Departamento Médico de la Asociación de Clubes, médico de la selección mucho tiempo ya. ¿Cuánto hace que sos médico de la jefe del Departamento Médico de la ADC y médico de la Confederación Argentina de Básquetbol, Diego? Desde el año 98 en las dos. Mirá vos, Mundial de Grecia. Exactamente. Mundial de Grecia, 1998. Sí. Y a la vuelta de Grecia en el Departamento Médico de la Asociación de Clubes. Bueno, son muchos años ya, ¿eh? Has visto muchas cosas y has pasado por muchas cosas en la liga, quizás hasta más importante que las paperas, ¿no? Mucho más importante, como puede haber en esta liga de tanto traslado. Vos lo sabés perfectamente, que hubo accidentes con jugadores graves donde hay que tomar medidas de verdad. Pasamos por epidemia, no nos olvidemos la epidemia de dengue en el norte de la Argentina, que con todo el disgusto y el dolor del alma hubo que suspender partidos en determinadas localidades porque había así zonas de endemia para el dengue. Me acuerdo. Eso ocurrió en Orán, en Salta, y ocurrió en Charata. En Chaco. En Chaco, donde sí, las noticias eran de conocimiento público, había hospitales colapsados y había que tomar medidas. Tuvimos pequeñas también situaciones de en torneos, no, yo no estoy hablando de Liga Nacional, torneos argentinos, donde por una contaminación alimentaria ha habido hasta 60 internados, jugadores chiquitos que no trascendían porque eran torneos argentinos de divisiones inferiores. ¿En Misiones, no? ¿Había sido eso? Creo que en Misiones, en El Dorado. Sí, entonces, exactamente. En un deporte tan federal, es lógico que cada tanto ocurran cosas. Acá generalmente esto está atravesado por el, más que nada, por el resultado deportivo. En el fondo son paperas. Sí. Esto para que se entienda un poquito mejor, Diego. El otro día, por ejemplo, hablamos con Maffei y nos contaba que Brandon Davis presentaba un cuadro febril, pero nada más que eso. Y el jugador se sintió bien a la noche y jugó contra San Martín de Corrientes. Esto fue el día miércoles, que nosotros estábamos televisando 15 Olímpico. Decían, ojalá que no se confirme que sean papera. El jugador jugó. Y hoy por la mañana, ayer por la tarde-noche, hoy por la mañana, se confirma que el jugador tiene papera. ¿Eso se lo puede cuidar? ¿Le hace mal al jugador jugar en esas condiciones? ¿No le hace nada? No le hace nada. No le hace nada. Cuando vos tenés cualquier enfermedad que te genere fiebre, que te genere malestar general, o fatiga, cansancio muscular, como te puede generar una papera, la indicación es el reposo. Como cualquier otra enfermedad, lo inmediatamente es el reposo, porque cualquier otra cosa te puede complicar la papera. Claro. Ya sabemos algunas de las complicaciones cuáles son. Entonces, lo mejor es guardarlo, digamos, prender una lucecita amarilla en la liga y decir, bueno, ante la menor sintomatología parecida a la de una gripe, con algunos signos y síntomas más específicos de la papera, bueno, conózcanlo todos y asegúrense de aislar unos días a esa persona hasta que se sienta bien. Chequear los calendarios de vacunación de las plantillas. La papera está en el calendario de vacunación nacional. Todos habrán escuchado hablar de la triple que se le pone a los chicos. Todos le pusieron a nuestros chicos la vacuna triple, están todos vacunados contra papera. Entonces, de llamadito de atención para los equipos, cosas que se vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, la parte infectológica también es importante. Entonces, cuando arman una plantilla de determinada cantidad de lo que te sale, yo no conozco los presupuestos de la Liga Nacional, pero sé que no son económicos, decirle al médico que chequee el tema de los calendarios de vacunación, y si no están, que los complementamos, los vacunamos todos mañana. Contra todo esto, así, chao, no tenemos una liga tranquila que no se enferme ninguno. ¿Cuántos equipos lo hacen eso? Ninguno. Ninguno. Es una pavada total. Es una medida absolutamente preventiva. Anda y vacunalo. No estoy seguro. Bueno, dátelo igual. Que no pasa absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, hoy a la mañana también me enteré que Augustus, que es el otro extranjero, uno de los tres extranjeros que tiene Echagüe, presentaba un cuadro febril bastante importante, bastante marcado, con alguna similitud a lo que presentaba Brandon Davis. Una vez el jugador empieza con eso, ya el virus está instalado y lo único que hace falta es mandarlo a la casa y que repose. Exactamente, porque se va solo. No tenés un tratamiento como si me duele acá, te tomas un antiinflamatorio, se te va el dolor, anda y jugás. Estos tienen un periodo, viste, de incubación, y un periodo prodrómico donde vos desarrollás los síntomas y síntomas y se van solos. No hay un tratamiento específico que tomando una droga se te pasa antes y podés jugar. Yo ya tengo que hablar con la gente de Chávez, porque me parece que ayer tenía un... Hoy vi unos mensajes con la característica de Chávez, y me llamó el vicepresidente, ahora lo voy a llamar, más que nada por el tema de las medidas preventivas, por supuesto. Está bien. Y esto ya tiene, a ver, dentro de lo que es la enfermedad, que es súper recontra controlable, que no pasa nada, que son paperas, que es una enfermedad hasta que le pasa a los adolescentes, si se quiere, en los colegios, en los clubes, todo ese tipo de cuestiones, ¿se puede hablar ya con 7 casos comprobados de una epidemia o no? No, ni se te ocurra. No, la palabra epidemia es una palabra... A ver, es una palabra de salud pública, de intervención del gobierno nacional para paliar una situación determinada grave. Es algo grave. Digo, para que vos te des una idea, solamente el que se despierte cualquier enfermedad en una determinada región, como la que mencionamos hace un rato, el dengue, se habla de una endemia. O sea, hay enfermedad en una determinada región y es endémico. Cuando hablas de una epidemia, ya estás hablando a nivel país y a nivel mundial. Entonces, claro, Nosotros tenemos unos casos de contagio porque estamos haciendo un deporte, porque las probabilidades de contagio en el mundo del deporte son más altas, ¿no? ¿Por qué? Porque compartís un bidón, porque todavía hay gente que comparte un bidón de agua, ¿sí? Y después se preocupan de un contagio de papera. Porque van a un hotel y se meten 5 dentro de una habitación, porque viven 5, 6, 7 chicos todos dentro de un departamento, entonces se contagian mucho más fácil. Claro. Se contagia mucho más fácil. Esto es profesionalismo puro. También hay que ser profesional en estos aspectos, porque si no después lo lamentas. Claro, porque si no después se genera toda una cuestión, una locura que no tiene ningún sentido. Totalmente, absolutamente, porque se comparte un mate, porque se comparte un vaso, una botella, cualquier cosa. Claro. Lo normal, lo habitual es que no pase nada. Seguro. Hay que tener unas preocupaciones extra para que no... Básicamente, ¿viste? Cuando hay una actividad pública y cuando en el medio hay partidos, en este caso porque es una actividad de deporte donde hay un equipo que por ahí no puede presentar equipo como Libertad porque tiene uno volviendo, el otro que se lo agarró ahora como Gary Flower y uno no sabe dónde termina, bueno, es como que llama un poco la atención porque nosotros estamos como desinformados de lo que pasa afuera del microclima del básquet, porque seguramente hay muchos más casos en toda la República Argentina que no llegan a ser muchísimo importantes, pero como es un microclima... Hay muchos casos dando vuelta, pero cuando vos querés hablar de endemia, de epidemia, tenés que hablar de número de casos por la población en general. Si vos decís, capaz que si en Sunchales, viste, aparecen, no sé, 250, 300 casos más de papera, y lo y lo pasás por el número de habitantes que tiene, bueno, por ahí tenés un pequeño foco en Sunchales y tal vez la Secretaría o la Dirección de Salud tenga que intervenir de alguna manera. Pero para Papela, la verdad que no. Exactamente. Bueno, Diego, desde la Asociación de Clubes, más allá de interesarse por esto que pasó y conocer cómo cómo fue lo de Chagüe, ya sabes cómo fue lo de Libertad, mucho más no se puede hacer. No se puede hacer mucho más, no hay reglamentos, lo que prima es el sentido común. Vuelvo a repetir, con los otros casos que ha habido en la Liga Nacional, en este caso, cuando tenemos documentados 6 casos, con la virología y todo, como puede ser Libertad de Sunchales, prima decir, bueno, córranle los partidos o se pide que se puedan correr los partidos, no por la preocupación del contagio, sino por un tema deportivo. Si llegara a pasar una situación parecida con el Chagüe, está claro que la medida va a ser la misma. Ok. Bueno, decidirá la Asociación de Clubes qué cantidad de jugadores o la plantilla, mientras haya conformación de plantilla, y vos puedas presentar plantilla de acuerdo al reglamento, bueno, vas y jugás. Exactamente. Bueno, Diego, gracias por el contacto, gracias por desaznarnos cada vez que tenemos alguna duda y te vamos a seguir molestando cuando la situación lo requiera, ¿no? Por supuesto. Dejamos una lucecita amarilla prendida para ver, tratar de que esto desaparezca en los próximos 2 o 3 semanas. Ahí está. Diego Grifo, el jefe del Departamento Médico de la Asociación de Clubes, hombre de la Selección Argentina. Un abrazo enorme, un gran amigo, Diego. Un abrazo enorme. Abrazo enorme para ustedes. Chau, Santiago. Chau, Julián. Bueno, Santi, la palabra de Diego Grifo, fue terminante con el tema de que esto no es ni remotamente una epidemia, ¿no? Y fue terminante con eso, como para desterrar ese término de lo que está ocurriendo. Y ahora seguramente se pondrá en contacto con la gente de Chagüe para saber qué pasa. Bueno, tratando de buscar de alguna manera el contacto con...